traidor, un jefe oscuro y un pelele. Los partidos de ambición transnacional, la maestra, los riquillos y la tele efectuaron aquel fraude electoral, confundiendo la opinión del ciudadano con mediáticas campañas del terror. Desvirtuaron la verdad de un mexicano que ha luchado por su pueblo, que ha luchado por su pueblo con valor. ¡Qué vergüenza, qué coraje, qué desgracia! ¡Qué cinismo, qué atropello a la verdad! ¡Qué traición a la incipiente democracia! ¡Qué prostitución de la legalidad! Pero nuestra resistencia mexicana, bien pacífica y con fuerza sin igual, ha forjado al movimiento que mañana regenerará la vida nacional. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Intentaron hace tiempo despojarlo del derecho a contender y a gobernar, y trataron de inculparlo sin lograrlo, tras su estúpida ambición evidenciar. Lo que digan en los medios no me extraña, ni cualquier resolución del tribunal. Son consignas fraudulentas, son patrañas del gobierno y el consejo de empresarios y un ratón neoliberal. ¡Qué vergüenza, qué coraje, qué desgracia! ¡Qué cinismo, qué atropello a la verdad! ¡Qué traición a la incipiente democracia! ¡A qué hijos de su espuria terquedad! Pero nuestra resistencia mexicana, bien pacífica y con fuerza sin igual, ha forjado al movimiento que mañana, desde el mero 2012, regenerará la vida nacional.